apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Siendo hoy el día lunes, como siempre, que estamos juntos con Canas al aire, con Dani y con Katy. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y esta mañana vamos a hablar sobre algunos aspectos. Lamentablemente nuestros invitados no pudieron llegar porque tuvieron un problema de tránsito subiendo a Quito. Y justamente por esta razón queremos hablar sobre la inconsciencia de las personas que manejamos. No solamente automóviles, sino sobre todo el transporte público. Lamentablemente, esta semana tuvo un accidente este bus que iba a Manabí, Loja Manabí, me parece, y hubieron algunos muertos. Hola, Katy, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos, nuestra querida audiencia? Sí, como tú dices, Katy, hubo un lamentable accidente. Uno más del montón. Y sigue habiendo, porque las noticias siempre están con estas... lastimosamente malas noticias y es debido a la imprudencia, es debido al exceso de velocidad, al exceso de confianza en los vehículos, y lo lamentable de eso es que se pierden muchas vidas inocentes. Exactamente, y es una vida que se pierde en el bus, en el accidente de tránsito, pero esa vida atrás lleva toda una familia. Así es. Y yo considero que o mejor dicho, apelo al poder nuestro de la palabra a través de una radio tan prestigiosa como la radio de la Casa de la Cultura, para invitar a esas personas que tienen esta responsabilidad de transportar a seres, como tú dices, que de pronto van ahí padres, hijos, abuelos, con tantos sueños, con tantas misiones, con tantas vidas tan importantes que se pierden simplemente por la imprudencia de algo. De una sola persona. Yo, lastimosamente empezamos con este programa con ese péndulo de dar como este mensaje un poco, llamando a la conciencia para que tomen un poco en consideración esa responsabilidad que es el transportar un ser humano, ¿no? El conectar a la final el propósito, digamos, de un conductor es el conectar a una persona con un fin y no simplemente llevar como gente, ¿no? Entonces, o sea, hay un trasfondo de eso y aprovechamos este espacio para un poco pedir eso, ¿no? Sí, exactamente, porque es una gran responsabilidad, como tú lo anotas, Dani. Ya que yo a veces he pensado, yo no sería capaz, por ejemplo, de pilotar un avión. Son 600 personas que llevas ahí, o sea, podría hacerlo, pero es una responsabilidad increíble. Uh-huh. Lo mismo pasa en un bus. Por supuesto. Si tú eres el transportista de este bus, tienes que tener conciencia que lo que estás tratando de dar es un servicio. Uh-huh. No tienes que tú servirte de ellos para ir rápido, muy rápido, que importa, para llegar a tu punto. Claro. Entonces, claro, me parece que es un tema de cada persona, es un problema cultural, sí, también, sí. Y también de las autoridades, Dani. Sí. Tenemos que ver realmente qué se está haciendo, por qué sigue habiendo esto. Antes decíamos que eran porque las carreteras estaban malas, después les siempre echaron la culpa. Encontramos un pretexto, ¿no? Sí, sí, y luego no. Que no, que los camiones, los autos, los buses estaban con las llantas malas, con los frenos malos, pero se supone que ahora pasan todo un proceso, sí, ¿no es cierto?, para totalmente poder llegar a su punto. Y ahora para estar habilitados, digamos, pero no es suficiente, ¿no? No, porque ahora es la cuestión de la persona que está al volante. Y fíjate, Katy, que yo, sin ser el mejor conductor, tengo que hacer un mea culpa en que de pronto a veces el tráfico sí nos gana, ¿no? Sí, sí nos mete en ese... en esa ansiedad, en ese estado en el que uno quiere llegar más rápido a su destino. Sí. Pero yo, aprovechando unas sabias palabras de mi amada esposa que me dijo, el auto puede ser una herramienta o puede ser un arma. Así es. Entonces, imagínate la responsabilidad que nosotros tenemos día a día con nuestros hijos, con nuestras familias, en actuar en función de las leyes de tránsito, ¿no?, que fueron creadas justamente para evitar este tipo de lamentables sucesos. Simplemente está ahí, cada persona tiene que llegar a un nivel en el que puede ser consciente de que está, tiene una responsabilidad en todo sentido, ¿no?, con su otro, con su par como tal. Así es, Dani, y si me muero de la pena, porque realmente a veces todos estamos inmersos y todos nos metemos en esa cuestión de... esa ansiedad. Ansiedad, sí, sí, sí. Estamos compitiendo con el de al lado para no dejarle pasar. No, tenemos que relajarnos, disfrutarlo. O planificar más y salir con tiempo, porque al final hay cosas que hay que cumplir. Sin embargo, esa ansiedad no trae nada bueno, ¿no? O sea, salir con el tiempo justo es... Sí, no, y peor con este tráfico. Sí. Este tráfico es una cosa terrible. Sí. Yo salgo de mi casa 8:30. Claro, claro. Y realmente vivo cerca. Claro. 8:30. Claro. Y mira, hoy día llegué con las justas, porque hay, y no sé por qué, los lunes además... hay un tráfico increíble, es como un viernes. Sí, el los lunes... Los lunes son viernes. Sí, el lunes es un ¿por tráfico. ¿Qué será? Yo me imagino que la mayoría de la gente ya se acostumbra al fin de semana, se relaja un poco y el lunes... Salimos todos tarde. Claro, todo tienen que... Todos están como un poco improvisando en qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces el meollo aquí es, para que no nos pase esto, salir mucho antes, antes, es decir, despertarnos media hora antes, no importa. Así disfrutamos un poco más del almuerzo en familia, así es. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros abuelos. O disfrutamos de lo realmente importante. ¿Qué es? Eso es lo importante, así exactamente. Es. Luego salimos con tiempo y vas a ver que podemos ir a 50 kilómetros por hora sin problema. Otro problema es no sé qué será, un conflicto interno, no sé si será solo de los quiteños o de los ecuatorianos. Tenemos este problema de que no queremos que nos pasen. Claro. No damos paso. O no cedemos el paso. No cedemos el paso, exactamente. Cedemos el paso, tenemos que cederlo. Uh-huh. Aparte de eso, cuando uno se para que los peatones pasen, ¿qué pasa? Los de atrás nos pitan, nos insultan. Claro. Y lamentablemente se toman las cosas muy personal. Por ejemplo, yo doy paso no solo a los ancianos, a los niños, a todo el mundo que necesite pasar por el paso cebra, ¿no es cierto? Y la gente es bien machista. Sí. Ándate a cocinar, me dicen, porque soy mujer. O sea, es un doble pinchazo, ¿no? Claro. O sea, estoy tratando de dar paso a las personas, tratando de ser mejor. Claro. Y encima más el de atrás me pita y me pasa insultando. Y por es supuesto. Algo muy personal lo que te dicen. Por entonces, supuesto. Por favor, relajémonos. Sí, nuestra sociedad veámonos requiere, qué es lo más importante. Por acá se me están riendo. Vicentito se está riendo de mi comentario. Mujer tendrá que ser, o sea, siempre, claro. Y eso es terrible, porque su hija es mujer, su esposa es mujer, su madre es mujer. Entonces, bueno, realmente sí tenemos que hacer una mea culpa todos los quiteños, porque no pasa nada si damos paso a la persona. Sí. No pasa nada, son 5 segundos. Otra cosa que uno tiene que estar bien consciente, Dani, es que tú tienes que dar el paso al bus. Uh-huh. En el bus se transportan 70 personas. Sí. Entonces, ¿quién va a ir más rápido? ¿Yo que estoy sola en mi carro? Uh-huh. ¿O 70 personas? Entonces, por favor, tomar conciencia de esto. Pare y deje que pase el bus. Por supuesto. Deje que pase el taxi. Uh-huh. O sea, es un poco de sentido común. Deje que pase el bus escolar, los carritos de los buses. Sea amable, un poco sonría. Apelar, digamos, al convivir, ¿no? Al buen convivir. Exacto. Y a la empatía de un poco salir de mis zapatos y ponerme en los zapatos del otro. Sí. Fíjate que en este suceso, Katy, un familiar cercano a mi esposa falleció. Yo sé. Y es interesante porque fue algo sumamente súbito. Súbito. Y la reflexión que a mí me deja eso fue que la vida es muy frágil, ¿no? Nosotros normalmente consideramos que estamos acá y que simplemente somos dueños del mundo, pero en realidad es algo muy, muy, somos muy vulnerables. Y un momento estamos y otro no. Exacto, y puede pasar en segundos. Exactamente. Entonces, mi propósito es hoy dedicar este programa a esta persona que se nos fue, Carlos Castro, una súper buena persona, un ejemplo para la sociedad, pero que lastimosamente, por estas imprudencias de la gente, se fue. Es decir, partió. Sí. Qué pena, lo siento mucho. A todas las personas que hayan perdido a sus familiares, a sus amigos en este accidente, sobre todo a Majo, a la madre de Majo, uh-huh, a todas las hermanas de Majo, y a todas las personas que han perdido en este accidente y en todos los accidentes que hay por imprudencias de las personas que manejan. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si usted quiere contarnos algo, por favor, llámenos. Estamos aquí para recibir sus llamadas, sacarles al aire. Es el 2220966. Llámenos, háganos un poco de público sus sentimientos. ¿Qué es lo que ustedes creen? Ustedes también, que tal como nosotros andamos en transporte público, llámenos y coméntenos qué es lo que harían ustedes para solucionar los problemas. Claro, su opinión es muy válida. Su opinión, ¿no? Es muy, muy importante. Exactamente. Habíamos, uno de los programas anteriores, habíamos hablado del respeto a los adultos mayores, con esto del sistema público, ¿no? Uh-huh. Y con todo lo que tiene que ver con las calles. Uh-huh. ¿Qué nos uh-huh pasa? ¿Qué nos pasa, Dani? ¿Por qué no cogemos la mano de alguien y le ayudamos a pasar la esquina? Uh-huh. Claro. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no cedemos el asiento en los buses? Los chicos, o sea, estamos criando mal a nuestros hijos. Los chicos están ahí sentados, de hecho los dormidos que están oyendo con los audífonos su teléfono. Sí. Y no dejan que las personas adultas mayores se sienten, ¿no? Una mujer embarazada, porque... Por supuesto. O sea, yo me acuerdo que con niños pequeños, sea un hombre o una mujer que está con niños pequeños, porque por ese lado también hay un poco de resistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es hombre? No importa. No, claro. Es un hombre que está también con sus hijos por pequeños. Supuesto. Por supuesto. Y uno no sabe lo que es estar caminando con los guaguas y... La pañalera, en el caso de la mujer, la cartera, de pronto está embarazada. Y subirte a un bus. Uh-huh. Y que subas al bus los hijos, todo lo que te digo encima. Claro, no es una experiencia muy nada satisfactoria, nada, nada sencilla. Nada. Entonces, sencilla. Yo creo y que te subes y están ahí hechos los dormidos. Sí, por favor, un poco de conciencia. Este mensaje también va como un poco a generaciones, generaciones de una edad, los chicos de colegio, los colegios, adolescentes, los millennials, no todos así son así, sí, pero igual. Pero ¿qué creo pasa? Que es importante tratar de no encontrar excusas o justificativos para simplemente actuar en función de mi bienestar. Es decir, yo creo, Katy, que ahora la sociedad, en ese sentido, hay un quiebre, ¿no? Hay algo que se rompió y que no nos indica que Tenemos que ver más allá de nuestros ojos, más allá de nosotros mismos y un poco buscar también el beneficio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Exacto. Porque eso se está perdiendo. Estamos viendo niños que se pierden, por ejemplo, en la tablet, que se pierden en los dispositivos móviles, que solo encuentran ahí una excusa para estar tranquilos. Cuando, imagínate el daño que yo considero eso puede acarrear, ¿no? Claro, a toda la sociedad. Mira, Dani, yo creo que también esto es, no he hecho la culpa, pero también tiene que ver mucho en los padres. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Los padres, porque claro, es mucho más fácil que tu hijo esté ahí en la tablet y tú... Respiras, o sea, ya no hay los problemas, que no sé qué. No. Tenemos que volver a la realidad. Claro. La realidad no está dentro. Bueno, a mí me ha pasado que quiero y me pongo a ver una película, una serie en internet y me puedo perder, ¿no? Pero, claro. ¿Cómo te digo? Yo a la final sé cómo tengo que salir, tengo que hacer esto, el otro. Pero los chicos no. Entonces los chicos sí necesitan un poco de... A ver, hijitos, ¿qué pasó? Vamos. Ay, no, que estamos... Comamos viendo la tele, que nos... Una sacudida, ¿no? Para, una sacudidita. Para... A ver, aquí nadie hace esto y sí. Nos vamos al parque. Sí. Irse al parque es una cosa maravillosa. Bueno, claro. A mí más o menos me tocó ayer hacer esto. Ay, no, es que estoy cansada. Ay, no, que no sé qué, que va a venir mi enamorado. En mi casa y sí dije, bueno... Nos vamos todos con los perros, o sea, al imagínate, parque. Y fue una maravilla, sí. Porque además de que compartimos muchas cosas, ¿no? Hablamos del perro, que el enamorado, que mi hijo, mi hija, nos encontramos con gente, fue algo muy placentero estar caminando en el Metropolitano con los perros sueltos, ¿no? Porque son buenos perros. Claro. Y conversando con todas las personas que estábamos ahí. Y la gente pasaba y saludábamos. Así como en los viejos tiempos, ¿no? Muy buenas tardes, claro. Es un tipo de, no sé, como estás relajado. Uh-huh. Estás caminando, familias enteras caminando con perros igual que nosotros. Niños corriendo, viviendo, realmente disfrutando, sí, del domingo. Eso tenemos que volver a hacer, sí. Puede ser, hay algunos parques aquí en Quito, ¿no? Sí, lugares hay, o sea, sí. hay formas de hacer, y yo creo que eso acabas de dar en algo muy importante, Katy, que cuando nosotros perdemos a alguien, digamos, ahí es cuando valoramos, sí, estas actividades o el tiempo que no dedicamos, o sea, en mi caso también, por ejemplo, este fin de semana yo aproveché para ir a nadar. Ay, qué con bueno. Mi familia y pasamos un tiempo agradable, disfrutamos, claro, fuera del tema de la televisión o estar solo buscando, tratar de estar con los niños en silencio. Sí. Es enriquecedor porque después nos damos cuenta que esas experiencias es lo único que nos llevamos. Sí, exactamente, porque estar en las cuatro paredes de la casa es lindo, ¿verdad? Yo, tú también y yo somos bien caseros, como se dice vulgarmente, pero sí hay que salir, sí, hay que salir de esto porque toda la mentalidad te cambia, además que ves personas como tú que están tratando de hacerlo, no es fácil, tratando de hacerlo, ves cómo puedes compartir con las demás personas y con tu familia, ¿sí? Es un poco complicado, por ejemplo, salir al Metropolitano con personas adultas mayores. Claro, no hay, no hay lugares, no hay facilidades. No hay facilidades. Bueno, sí hay en el aspecto de que podemos subir, porque ya no puedes subir al parqueadero, al de más de arriba, no puedes subir, ya. A no ser que estés con una persona de adulta mayor o con discapacidad o capacidades especiales. Entonces, esa parte que tú llegas de estar en el parqueadero y esa parte es plana. Ya. Eso es lo bonito. Antes habían jugos y no sé qué por ahí. Bueno, ahora están puestas unas mesitas con techo. Es muy simpático, pero es mínimo. Claro. Porque de ahí no puedes irte a ningún otro lado. Claro, todos los senderos. Ese parque es lindísimo, ¿no? Es lindísimo, sí. ¿Para qué también? Tendríamos que buscar un poco más de lugares que podamos caminar con adultos mayores, porque sí deberían hacer un sendero solo para personas adultas mayores y con capacidades especiales. Claro. ¿Por qué no han pensado en los parques? Uh-huh. Porque es algo barato, ¿no es cierto? Y puedes disfrutar con toda tu familia. Claro. Y eso es lamentable. Bueno, no sé si ya en los museos también. No me puedo quejar de todos los museos, pero por ejemplo el museo de la mitad del mundo. Uh-huh. Alquilas la silla de ruedas, es muy caro, tienes que pagar por la persona que está acarreando. Uh-huh. Esto, que vale más que, por supuesto, más que la persona que está ahí sentada, pero no se dan cuenta que de pronto es una persona que le está ayudando. Claro. Claro. Entonces debería haber un poco más de conciencia y cobrarle menos. Por supuesto. La misma. Y nosotros llegamos a la mitad del mundo con un grupo de adultos mayores y, ¡oh, sorpresa!, no puedes meterte al ascensor. O sea, nos perdimos todo el museo de la parte del monumento. Uh-huh. Nunca nos dijeron eso. Claro, o sea, son cosas, pequeños detalles que hacen la gran diferencia, ¿no? O sea, pensemos en los adultos mayores, pensemos, sí, en las personas con discapacidades o capacidades especiales. Por supuesto. Necesitan pasar la silla de ruedas. Uh-huh. Uh-huh. Lo mismo pasó y más actividades, ¿no? Además, por ejemplo, de solo el transportarles, también deben necesitar alimentos con alguna característica especial, deben necesitar agua, un poco deberíamos replantear y reinventar, digamos, estos espacios, ¿no? Claro, es que lamentablemente en esta ciudad, no sé si en todo el país, todo está hecho sin planificación. Sí. Eso es el tráfico que existe en Quito. Nuevamente vamos a lo mismo. Por el accidentado de la ciudad de Quito, es totalmente... Es como una quebrada larga, ¿no? Exacto, es largo, no. Uh-huh. Es ancho. Ahora me recuerdo cuando los taxistas hicieron una vez una huelga. ¿Qué hicieron? Taparon solamente 4 avenidas y se hizo un caos total en la ciudad. O sea, no tuvieron mucho que pensar. Porque por cómo es la ciudad de Quito. Entonces, como no está planificado absolutamente nada, no sé cómo funcionan los semáforos, porque no funcionan. Uh-huh. Aparte de eso, o sea, yo sé que tal vez los agentes de tránsito tratan de hacerlo de verdad, ayudarnos, pero es un rollo. Claro. Por ejemplo, cuando estamos aquí, en la 6 de diciembre y Patria, ¿no? Que es cuando suben todas las personas del valle. Uh-huh. O en la Granados, los policías simplemente no nos dejan pasar a los que vivimos en Quito. Claro. Hacen pasar solo a los que suben. Claro, es una actividad para ellos también súper compleja, ¿no? Claro. Y encima de todo, yo sí les tengo cierta consideración a los agentes de tránsito. Yo también. Porque la gente... bueno, imagínate qué calificativos nomás se ganarán al día a día, ¿no? Pero yo considero que es parte fundamental, o responsabilidad no es tanto de ellos, sino también de la gente de un poco, yo siento en este tiempo que la gente está un poco agresiva, sí, al volante. Entonces creo que hay que hacer una pausa y un poco tratar de tener los pies sobre la tierra, tranquilizarnos un poco, salir con tiempo, como dijo Katy, planificar un poco nuestro día a día, ¿no? Qué importante. Sí, así estás hasta más tranquilo. Sí, si uno, Katy, yo te digo, un ejercicio que normalmente yo hago es planificar mi semana. Entonces me doy cuenta de que hay muchos, muchos, muchos huecos donde puedo ir conectando con cosas. Entonces la validez de una madre, un padre puede normalmente hacer esta actividad y puede encontrar un poco más de tranquilidad. Sí, bueno, nos están escribiendo muchos de nuestros amigos, nos están saludando, están interesados en el tema, porque en realidad todos estamos aquí en Quito, en esta ciudad que es un desastre del tráfico. Por ejemplo, en realidad, ¿sirvió el pico y placa? Ay, es un tema complicado, ¿no? Yo creo que cada persona que cuando tiene pico y placa, tiene que atravesar, pero una de situaciones para poder llegar a tiempo, tiene que optar por taxi, por buses, por troles, o sea, es complicado. Esa norma yo considero que a veces genera el doble de sí, tráfico, ¿no? Sí, pero digamos que fue una solución mediática, ¿no? Habría que ver qué... Yo creo que la gente también tiene que un poco dar su opinión y decir, bueno, ¿qué planteo, no? Sí, 222-0966, llámenos, por favor. No solamente escríbanos por el WhatsApp, que es el WhatsApp del 09-824-37-186. Bueno, nuestros amigos de la Casa Humboldt nos acaban de enviar, ¿cómo se dice? ¿Una propaganda? Una promoción, sí, de un teatro familiar. El teatro familiar que es del 22, 23, 29 y 30 de septiembre, sábados y domingos, de 1 a 12 y la entrada cuesta $5. El segundo horario es de 18 a las 18 horas. Esto es en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt, es un teatro familiar. Se llama Una Tempestad. Así es que sí, también está de salir nosotros a... un poco a llevando a los chicos al teatro. Opciones para un poco compartir tiempo de calidad en familia existen, ¿no? Desde el parque hasta estas opciones, como dice Katy, culturales, con un poco de arte de por medio, existen. Sin embargo, de pronto lo que debemos hacer es un poco buscar, estar... fíjate acá, Katy, en la Casa de la Cultura... hay tantos cientos de actividades. Sí, y uno, es increíble. Y uno entra y dice, me perdí de esto. Sí, de esto. Siempre nos pasa. Siempre nos perdemos. Y son actividades que muchas veces son gratuitas, pero debemos empoderarnos de estos espacios, ¿no? Debemos empoderarnos de apropiarnos, digamos, de estas cosas que son creadas para nosotros mismos, ¿no? Sí, tal vez falta un poco más de promoción, tal vez. De interés también puede ser, ¿no? Interés, sí, tal vez también un poco de interés. Bueno, cuando estemos en FM, tal vez tengamos más público que nos pueda escuchar y puedan venir y pasar con nosotros en todas estas lindas actividades que tiene la Casa de la Cultura del Ecuador. Así es. Y como tú dices, muchas veces son gratuitas. Bueno, entonces seguimos adelante en el programa. Yo quiero, Katy, aprovechando que habíamos hablado del... habíamos hablado un poco de esto de los decretos, de los poderosos decretos, y un poco aprovechando el espacio. Por favor, danos tu... Tengo un lindo decreto que habla del perdón. Ay, qué lindo. Que tiene relación con todo este tema que hemos abordado. Hemos abordado el tema Sigue nomás. Disculpen, pensamos que teníamos una llamada al aire. Sí, te emocionaste. Sí, no, lo que pasa es que estamos haciendo una transmisión en vivo en Facebook y algo acaba de pasar con nuestro teléfono que está transmitiendo. Pero bueno, ya lo resolveremos en la pausa. Sí. Sigue nomás, Dani, disculpa. Bueno, entonces, a propósito del tema, yo quería decir que es importante, nosotros tenemos una sola vida, y que hay cosas que no podemos postergar en nuestra vida, y una de esas es el perdonar y el perdonarnos. Por eso el decreto de hoy dice así: soy infinitamente virtuoso porque tengo la divina capacidad de perdonar. No hay lugar para la amargura, la ira, el odio o la tristeza en mi corazón. Todas las huellas malas del pasado están apagadas para siempre o por siempre. Te perdono, soy perdonado y soy feliz. Qué lindo, Dani. Realmente son unas palabras muy, muy poderosas y que realmente nos regresa toda la energía positiva, porque exactamente hay que perdonar y perdonarnos. La vida es tan corta, tenemos que hacerla placentera y hacer... que todos estemos bien, que compartamos los momentos y que disfrutemos, por ejemplo, este momento que estamos los dos, y los tres, perdón, con Vicente también, que está en los controles. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Uh-huh. Y ahora que hablamos de qué bonito, me gustaría que, si Vicente puede, nos ponga la canción de Rosario en algún momento después. ¡Qué bonito! Es una hermosa canción. ¡Oh! Acabo de romper mis dedos. Bueno, estábamos hablando el lunes pasado con el doctor Fernando Camacho sobre todo lo que tiene que ver en... Con el tema de la diabetes. En el tema de la diabetes, exactamente. La alimentación, bueno, y él y las terapias alternativas para tratar estos casos, ¿no? Exactamente. Y yo, mejor dicho, con Dani habíamos pensado en darles otra alternativa muy buena, porque mediante el yoga, uh-huh. O sea, cuando uno hace yoga, se expulsan las toxinas acumuladas. ¿Y cómo pasa esto? Todo el mundo puede decir, ¿qué les pasa, no? Lo que pasa es que cuando hacemos las posiciones del yoga, que se llaman asanas, nosotros como que masajeamos nuestros órganos internos. Uh-huh. Entonces ahí se comienzan a expulsar todas las toxinas y nos ayudan a tener una vida mejor. Uh-huh. Estoy hablando básicamente, bueno, nuestros radioescuchas deberían saber que existen muchos tipos de yoga, uh-huh. ¿No es cierto? Tú, por ejemplo, Dani, tú eres instructor de yoga. Cuéntame, ¿qué tipo de yoga es el que tú haces? Yo practico yoga, Katy, el Hatha Yoga. Partiendo de que el yoga es la unión, trata de unir, digamos, un poco el espíritu o la mente con el cuerpo. Uh-huh. Y como tú dices, las posturas que se hacen acá, que de alguna manera son analogías de la vida como tal, parten primero de utilizar la respiración como el eje fundamental de energía de nuestro cuerpo. Y ese estímulo, digamos, hace o busca que todas las partes de nuestro cuerpo funcionen en conjunto, en unidad. Y así tratemos de en nuestra vida llevarla como en una armonía perfecta, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, claro, es que hay muchos tipos de yoga. Por supuesto. Hay personas que dicen, yo yoga ni loco, para ponerme el pie atrás de las orejas. Claro. No, es un poco complicado. Sí. Entonces, vamos a una pausa y enseguida vamos a conversar sobre el yoga que es generalmente que se utiliza para los adultos mayores. Sí. Gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora uno, joder, tío, que no llegamos nunca. Echamos la hitomba. Vamos, vamos. ¿Cómo era? Mi castigo. Mi castigo. Tirar un poquito. Ahí. Vale, pues nada, a ti. Qué lindo tema, Katy, muy buena sugerencia tuya, este tema, la música nos ayuda como a hablar, ¿no? Nos ayuda como a recordar cosas fantásticas. Sí, Rosario es una de mis cantantes favoritas, es una mujer maravillosa, realmente, sí. Y tiene una voz espectacular, me encanta. Y privilegiada, ¿sí? Sí, y los temas... Las canciones son muy profundas, claro, sí. Algo que yo no escucho ahora mucho realmente. Justo estaba hablando, bueno, estoy yendo del tema, pero estaba hablando con mis hijos, ¿no? Y claro, ellos a mí me decían, no mami, es que no escuches la letra. Pero de eso se trata. Por supuesto. Se trata de que algo te quede en la mente y en tu corazón, en tu espíritu, claro. De la canción. No, ahora ya es cuestión de bailar, modo bailemos. Claro. Y de pronto tienen razón, hay el modo bailemos y el modo pensemos. Claro, por supuesto. Sí, ahora pero... han hecho unos estudios y solamente dicen, esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? El dum, dum, dum. Un poco el estudio punchis, de la tendencia. Punchis, punchis, punchis, punchis. Entonces, eso le gusta a la gente, entonces podemos meter cualquier cosa ahí. Y realmente funciona. Claro. O sea, claro. Para mal, porque a mí realmente no me place mucho, o sea, ese tipo de música. Sí, yo tampoco me identifico mucho, pero digamos la música es estos compositores que tú citas anteriormente hacen un ejercicio creativo sumamente fuerte para conectar la palabra con el sonido, ¿no? Claro. Lindo, porque son elementos que están ahí, que por ejemplo ahora que hablabas con el yoga para un poco volvernos al tema. Retomar. Todo se conecta, ¿no? Se conecta el sonido, se conecta la palabra, se conecta eso en un contexto, por ejemplo, de yoga, cuando tú empiezas a hacer a practicar yoga, partes, por ejemplo, de la respiración y de escuchar eso. Ser consciente de escuchar tu respiración mientras la vas haciendo, y ahí toma fuerza, por ejemplo, como la vibración, solo el hecho de escuchar esto te va a llevar a un estado de tranquilidad, cuando tienes algún problema, digamos, y tú simplemente respiras, tienes que entender que el hecho de la respiración es una fuente de energía. Claro que sí. Y así vas a lograr tener mayor claridad para procesar todo lo que tu mente está contemplando, ¿no? Exactamente. Lo que quería comentarles a ti y a todos nuestros radioescuchas y ahora a los que nos ven por Facebook, hola, ¿sí? Es el método que nosotros trabajamos con los adultos mayores cuando hacemos el yoga. Yoga en silla, lo decimos, ¿no? Uh-huh. Pero la persona que esté capacitada para hacer en el piso lo hace, porque está la instructora que hace el yoga en silla y está la otra persona que lo hace en el piso. Okay. ¿Sí? Es una cosa de vis a vis, es decir, la profesora siempre está viendo a cada uno de los adultos mayores, solo ella personalizado. Personalizado. Uh-huh. Sí, no tiene más de 6 personas porque es inmanejable. Y así lo disfrutamos, porque realmente es un disfrute cuando estamos con los adultos mayores haciendo el yoga. Este método que utilizamos es el Adhyatma Yoga, en el cual primero se realizan ejercicios para calentar las articulaciones, la columna, y luego se efectúan diferentes posturas de equilibrio, que es muy importante para los adultos mayores. De extensión y de apertura. Okay. ¿Sí? Es justo lo que tú dices de lo que significa respirar. Uh-huh. Porque va pasando el tiempo y uno comienza a ponerse así encorvado. Aparte de eso, cuando tú ya pasas de los 65, 70 años, tienes problemas para respirar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo básico en el yoga que hacemos nosotros? Es abrir el pecho siempre. Abra el pecho y respire. Eso es lo más importante, ¿sí? La respiración. No es la primera vez que lo decimos. La intención que le pongas a la práctica del yoga, ¿sí? La intención es de estar feliz, bien. Tienes que estar conectado. Pero ¿sabes qué? Conectado a ti y conectado a lo que se dice la Pachamama, la tierra, porque hay muchas posiciones que sí hacemos con los adultos mayores que son como el árbol. Claro. ¿Ya? Entonces, en esto viene también algo muy importante. Bueno, se trata de hacer sin medias, ¿no? Sin zapatos y sin medias, pero hay ciertas personas que ni siquiera les gusta sacarse los zapatos. Eso ya es cuestión de cada uno, que se sienta bien, eso es lo más importante. Entonces, abrir los dedos de los pies y pensar que te están jalando desde el centro de la tierra. Que te enraizas. Exacto, y viene ese verbo tan bonito. Término, sí. Enraizar. me encanta ese término, porque además te ayuda, todo lo que tú pones en tu mente te ayuda a que el cuerpo lo haga. Si tú te imaginas que en el momento que estás practicando el Adhyatma Yoga, te imaginas que estás enraizándote y que están tus dedos, están yéndose al centro de la tierra y cogiendo toda esa energía, parece que pasa. Por supuesto. Lo pasa. Por supuesto. Aparte de esto, como tú decías, los sonidos, cuando al final, voy a seguir diciendo, después de que ya estás haciendo la apertura y el estiramiento con los adultos mayores, nosotros, hacemos estas diferentes posturas o asanas que son para el equilibrio más que nada. Y luego de esto, el final de la clase es la relajación. Uh-huh. Es una meditación / relajación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el que quiere se puede tumbar en el piso, ¿sí? Porque tenemos mats, cada uno tiene su mat. O pueden hacerlo también sentados. Uh-huh. Y dentro de esta meditación, es increíble cómo se quedan dormidos. Algunas personas se quedan dormidas. Claro. Realizamos este sonido OM. ¿Ya? Que es el, se supone que es con el que se creó el universo, ¿ya? Y es muy importante porque este sonido te trae vibraciones, es lo que tú decías hace un rato, y estas vibraciones son las que te ayudan al cuerpo también. Para que la gente, nuestra audiencia, un poco comprenda este sonido, ¿puedes hacer una demostración del sonido? Claro, te va a ver un poco ridículo, pero está bien. Om. Tú Entonces, además de este sonido, te ayuda también la respiración, uh-huh, que es lo fundamental en los adultos mayores. La respiración, porque te estás riendo. Bueno, entonces, esto del yoga es realmente muy importante. He buscado yo en el YouTube, por ejemplo, yoga para adultos mayores. Qué sé yo, te salen cuatro opciones, pero no son muy ni lúdicas ni, ni nada por el estilo. Entonces, justamente estamos haciendo con una profesora, uh-huh, sí, con una de las instructoras del yoga, queremos hacer un canal para que la gente lo haga gratuitamente, sí. Es una fantástica idea, Katy. Sí, sí, ¿no ves que, por ejemplo, no pueden salir los adultos mayores? Entonces, el hijo sí le puede decir, ¿sabes qué? Aquí te pongo en el YouTube y haz los ejercicios. Claro. Sí, muchos de los adultos mayores que hacen con nosotros yoga, me dicen que algunos lo hacen todos los días. Se van acordando todo lo que solemos hacer y sería mucho más importante que lo hagan viendo en el YouTube. Por supuesto. Y esto podría ayudar a las personas adultas mayores que no pueden salir de la casa, no tienen quien les lleve, quien les traiga, o por alguna situación física no pueden salir, porque, uh-huh, como dijimos, nadie respeta a los adultos mayores o muy poca gente, pero subirse un bus. Por supuesto. O sea, ¿cómo te vas a subir un bus? Es imposible. Tenemos que ir arreglando esto poco a poco. Y pero bueno, lo que decía... Como... Se me ocurría, Katy, de pronto una sugerencia para... podríamos hacer como un programa de yoga, de este estilo que tú me cuentas, para canas al aire. Y en canas al aire la gente podría encontrar su digamos, tutorial. Ah, me parece interesante. O sea, ¿tú dices en vivo o por el internet? Podría ser ya pregrabado, ¿no? Pero utilizando ahora, como tú, que esto es un tema para otro programa, es cómo el tema tecnológico y las redes sociales nos permiten ser creadores de muchos contenidos, ¿no? Entonces, esto nos facilita a nosotros a empezar a subir este tipo de material. Sin embargo, lo que sí necesitamos es un poco que la gente nos diga, ¿no? Nos pida ese material y nos, sí, diga, nos gustaría que hagan este tipo de material y nosotros podríamos empezar, sí, a producirlo. Sí, Dani, tienes razón. ¿Por qué no hay mucha interacción entre el Facebook de Canas al Aire? No, deberían usarlo más. Las personas deberían escribirnos y nos digan todas sus inquietudes, absolutamente. ¿Qué quieren? Uh-huh. Y ¿qué sus necesitan? ¿Qué eso, desean? Más necesitar, ¿no? Sí. Porque realmente ya es necesitar. Pero de estos beneficios que yo te contaba del yoga, sobre todo para los adultos mayores, ¿sí? Es que te permite tener un amplio rango de movilidad, flexibilidad, estabilidad, equilibrio, uh-huh, energía física y mental. Sí, todo esto es una cosa que, bueno, te va a cada día, tú vas mejorándote en el yoga, porque al principio puedes decir, no me puedo ni mover de la silla. Ah, ves diferencia, digamos, vas. Claro, exactamente. Hemos visto la diferencia total, hicimos con la instructora de yoga, les hicimos una especie de prueba, ¿no? O sea, seguimos la clase y todo, pero ella hizo unos ejercicios específicos para el equilibrio. Okay. ¿Ya? Eso lo teníamos ya escrito que íbamos a hacer. Y esto lo habíamos hecho hace un año y hace 2 años, pero esta es la tercera vez que lo hacemos. Uh-huh. El cambio de equilibrio es lo más importante. Porque uno de los grandes problemas para las caídas... Y eso, golpes, las causas, es porque no tienes equilibrio. Uh-huh. ¿Ya? Entonces el yoga te ayuda muchísimo en este aspecto del equilibrio. Entonces, o sea, para nosotros puede pensar que es muy fácil, estás parado, estás cogido de la silla, ¿sí? Haces el pie izquierdo para atrás y la mano derecha para arriba. Claro. Y alzas a ver arriba. Claro, es un ejercicio de coordinación. Coordinación y equilibrio. Claro. Eso no es tan fácil. Así es. Sí, o sea, para los adultos mayores o para las personas que no están siempre haciendo este tipo de movilidad, bueno, pues ellos no tuvieron ningún problema. Y esto es un cambio físico y mental, ¿no? Por supuesto. Porque realmente te ayuda, aparte de los exámenes que tienes que hacerte de la vista, los oídos, todo esto, el yoga es algo muy, muy, muy importante. Por supuesto, Katy. Y yo creo que es algo que debería estar incluido no solo en el adulto mayor o en la gente adulta, sí, sino desde niños, ¿no? Fíjate que mi hijo muchas veces cuando me ve haciendo yoga, él se junta y hace conmigo algunas posturas. Y claro, sí se tranquiliza un poco, sí encuentra como un poco un equilibrio. De paz, equilibrio. Entonces yo considero que este tipo de prácticas deberían estar ya incluidas en un contexto educativo, de pronto. ¿Sabes que sí? Y no solamente en eso, sino también en las oficinas. Claro. Sí, nosotros hemos tratado de ingresar en ese mundo, de hacerles entender a los dueños de las empresas, a los empresarios, de que claro, esto tiene que ser una parte de que ellos son los que ponen los profesores, el lugar, los mats, todo, ¿sí? Pero esto les va a ir, es un círculo, les va a generar más productividad en los empleados. Nosotros hemos ido a hablar, a decir que, mire, son 15 minutos antes que deben estar ahí todos los altos ejecutivos o todo el personal de la empresa, y nosotros les hacemos un yoga justamente para que les dé energía, tranquilidad y paz y puedan tener un día diferente, muy productivo y diferente. Porque además van a ir a sus casas también más tranquilos. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces nosotros, volviendo a lo que estábamos hablando del yoga para los adultos mayores, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque los doctores recomiendan las actividades aeróbicas de bajo impacto a los adultos mayores, pero no les dicen qué. Por supuesto. Y esto es el yoga. O sea, el yoga es lo que deben hacer, porque además mejoran la fuerza muscular. Nosotros a partir de los 50 años debemos empezar a hacer algo diferente en nuestra alimentación, ¿sí? Porque los huesos van perdiendo su calcio y además vamos perdiendo musculatura. La densidad no es la misma, ¿no? No es la misma a partir de los 50 años. Uh-huh. Entonces ahí es lo importante de, como tú dijiste, haber empezado el yoga antes. Uh-huh. O sea, si tú quieres tener una vejez más productiva, de mejor calidad, tienes que empezar a hacer yoga antes también. Si no lo pudiste hacer, no importa, hazlo ahora. Claro, siempre es un buen momento para empezar. Exactamente. Otra cosa se me ocurre, que mando por ahí de propaganda para las mujeres y para los hombres, a partir de los 50 años también, los doctores te mandan a tomar colágeno. Pues cómprate el colágeno es muy caro. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Una excelente alternativa. La gelatina sin sabor. Ese es el colágeno que te manda. Entonces, te compras la gelatina sin sabor y una cucharada al ras todos los días con el juguito antes del desayuno, con agüita, con lo que quieras, no tiene casi sabor. Por eso es gelatina sin sabor. Y te tomas. Entonces, el colágeno está ahí. La gelatina es una excelente fuente de colágeno. Y el sabrosísimo caldo de patas. Ahí tiene. Una vez a la semana. Ahí tienen varias opciones, por Katy. Sí, sí, debería haber traído las instrucciones de cómo se hace, porque hago un caldo de patas excelente. La verdad es que sí. Bueno, qué pena. Ya se nos acaba el tiempo, mi querida Katy. Recordamos a nuestra audiencia que Canas al Aire es un espacio que está buscando siempre la mejor calidad de vida de la gente, sobre todo del adulto mayor, en busca de un envejecimiento activo. Exactamente. Así que les damos muchas gracias por habernos escuchado y sería hasta la próxima, Katy. Sí, así es. Me encanta estar aquí, me encanta estar contigo, compartir con todos nuestros compañeros de aquí de la Casa de la Cultura y sobre todo porque tú estás al otro lado, Radio Escucha. Siempre nos estás escuchando y si hay cómo, espero que sí puedan hacerlo, búsquenos en el Facebook como Canas al Aire y pongan ahí todos sus comentarios, sus inquietudes, qué temas quieren ustedes que tratar. Bueno, y con eso me despido y les deseo una excelente semana, hoy que es 24 de septiembre, 9:58 de la mañana. Los queremos mucho y por ustedes estamos aquí con cariño y energía. Muchas gracias.

esquina recoge tus horizontes, que todo en la vida te corresponde, amor. No quiero que tú me olvides, pero recorre, recoge las calles de no sé dónde, que todo en la vida te corresponde, amor. Te llevas sin conformismo en mi corazón. ¿Cómo decir nos vemos, decirte luego, decir adiós? ¿Cómo negar tu boca mi tentación? Lo que te he dicho tanto, que sin apego he querido yo. Lloro porque te marchas y así es peor, y así es peor. Pero me he despedido ya tantas veces, ya tengo mucha marca en el corazón. Y sé que esta vez caminas y ya no vuelves. Ahora solo me basta que tú anda, camina, recoge tus horizontes, que todo en la vida te corresponde, amor. No quiero que tú me olvides, pero recorre, recoge las calles de no sé dónde, que todo en la vida te corresponde, amor. Te llevas sin conformismo en mi corazón. Tú no sabrás jamás que te quise siempre. Ahora solo me basta que tú. Anda, camina, recoge tu horizonte, que todo en la vida te corresponde, amor. No quiero que tú me olvides, pero recoge, recoge las calles de no sé dónde, que todo en la vida te corresponde, amor. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yeah.

estoy frente al teléfono y no tengo a quien llamar. Cuando trato de dejar de divagar, cuando tengo sueños raros que no tengo a quien contar, cuando creo que te gano y me vuelvo a equivocar. Si te veo en algún lado y te trato de esquivar, si al final nos encontramos nada más, si me miras a los ojos como viendo en un cristal, si te siento un poco cerca y me trato de escapar.

Otra cosa es un árbol, más que libertad. Y si te abrazo, es para sentir que a nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz. Sacarlo de raíz. Thank you.

think hope is lost. See me stand alone. I can't do what others may want. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye and leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for now, wave goodbye. Leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yo te pon agua, resuelve y vuelve. migam nako Pogi tinyo ni manaam No ba demo migam nako Desa kundere melweyo Seng na chaya kaluba Luis Rodríguez, en el tren de Africanto Señor